to write the skies in my sweet dreams. Close your eyes, I want to see you tonight in my sweet dreams. El dúo Air Supply, una canción de los 80, Sweet Dreams, comenzando esta segunda hora de Estrellas de Medianoche y comenzando un nuevo día. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Bueno, ya comenzó un nuevo día. Van 7 minutos del 10 de mayo. ¿Y qué sucedió un 10 de mayo en la historia? Antes de la era cristiana. En el año 28 antes de Cristo, en la antigua China, durante el reinado del emperador Chen Di de la dinastía Han, unos astrónomos registran una mancha en el sol. Se trata de una de las primeras observaciones de manchas solares en la historia humana. El 10 de mayo del año 70, en la ciudad de Jerusalén, en Palestina, en el marco del sitio a la ciudad, el romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, inicia un ataque completo contra la tercera muralla del noroeste. 10 de mayo de 1497, Américo Vespucio inicia su primer viaje a las Indias. Hasta el siglo XIX, las Indias fueron varias regiones de Asia y América. 10 de mayo del año 1508, en Roma, Miguel Ángel inicia la pintura de los frescos de la Capilla Sixtina. En 1655, en el Mar Caribe, los británicos, bajo el mando de Robert Venables, se apoderan de la isla de Santiago, conquistada por los españoles, y la rebautizan como Jamaica. En 1871 en Colombia se funda la Academia Colombiana de la Lengua, la más antigua de las correspondientes de la Real Academia Española. 10 de mayo de 1940 en Reino Unido, Winston Churchill inicia su primer mandato. En 1957 en Colombia, el general Gustavo Rojas Pinilla renuncia al poder y se lo entrega a una junta militar. El 10 de mayo de 1962, en Estados Unidos, la empresa Marvel Comics publica el primer número de la revista The Incredible Hulk. The Incredible Hulk. El 10 de mayo de 1965, nace Linda Evangelista, modelo canadiense. En 1966, el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, levanta, después de 87 años, la prohibición de difundir medios preventivos del embarazo y material informativo para el control de la natalidad. Ya no es prohibido entonces hablar de eso. El 10 de mayo de 1975, en Japón, la empresa Sony introduce la grabadora de videocassette Betamax. 1975. Finalmente, en 1987, la tenista alemana Steffi Graf, que contaba con 17 años, vence a la argentina Gabriela Sabatini, que tenía 16 años, en el torneo de Roma.

Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Yeah. Canción de Evanescence, Call Me When You're Sober. Llámame cuando estés sobrio. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 10 de mayo, año 1946, nace Graham Goldman, cantante, compositor y guitarrista que hizo parte de la agrupación 10CC, reconocida por las canciones The Things We Do for Love, Dreadlock Holiday, esa que escuchamos al fondo, y también I'm Not In Love de 1975, canción que fue número uno en Inglaterra y segundo lugar en los Estados Unidos. De efemérides entonces, de cumpleaños, el señor Graham Goldman nació el 10 de mayo de 1946 e hizo parte de una magnífica agrupación, los 10CC. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Aquí está ese número 1 en Inglaterra en 1975 y número 2 en el listado Hot 100 de Billboard Magazine de los Estados Unidos. I'm Not In Love, 10CC, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Just a silly phase I'm going through, and just because I called you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. So don't you ask me

balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Canción de Steve Perry, el ex vocalista. En ese momento estaba haciendo un trabajo aparte de su grupo Journey. Steve Perry, la canción Oh Sherry. Es Estrellas de Medianoche y vamos con esta nota. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, vamos con esta notica. Esto es algo de farándula, se puede decir. 10 de mayo del 2005. El cantante británico de soul y rhythm and blues, Seal, se casa con la modelo alemana Heidi Klum.

wishing I knew when. Show me some secret for making this time stand still. And somewhere, sometime from now, together again somehow, all of the waiting will seem like a moment and then. Un exitoso dúo de los 70, England Dan y John Ford Colley, y la canción We'll Never Have to Say Goodbye en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Pues lo que sucedió es que este caballero está de cumpleaños hoy. Bono nació el 10 de mayo de 1960. Cantante y compositor irlandés. Líder de la agrupación U2. Nació como Paul Hewson, conocido como Bono. Inicialmente se hizo llamar Bono Box, que en latín traduce como buena voz, pero luego se quedó solo como Bono. Bono es el líder de U2, cuyo primer gran éxito fue la canción de 1984, Pride in the Name of Love, la que escuchamos aquí al fondo. Además de lograr ubicar otras 25 canciones en diferentes listados. El álbum de Joshua Tree de U2 de 1987 permaneció durante 156 semanas en la lista del Reino Unido. U2 ha logrado vender cerca de 170 millones de grabaciones y ha conseguido 22 premios Grammy. De Plácemes con Paul Hewson, Bono Box, o simplemente Bono. Nació el 10 de mayo de 1960 y aquí está otra de sus buenas canciones. Is it getting better? One. Or do you feel the same? Will it make it easier on you? You got someone to blame. You say one love, one life. When